Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia. Esto es Periodismo en Movimiento. Estamos ya casi a mitad de junio, con unos fríos que se vieron importantes en varias partes del país. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, Graciela, por acompañarnos todos los miércoles desde el piso de la colectiva. Saben que estamos transmitiendo por vivo. Esta es casi nuestra quinta experiencia en transmitir por vivo en Facebook. Queremos darle la bienvenida a este programa, que ya le vamos a contar de qué se trata, pero primero vamos a saludar a nuestro compañero que construimos Periodismo en Movimiento. ¿Qué tal, Fátima, desde Tucumán? ¿Cómo estás? Hola, Pola, hola, Dani, hola, Gra, bien, todo acá, desde Tucumán, con fresco, lindo. Hola, Dani. Hola, hola, ¿qué tal? Acá un frío prudente, en Buenos Aires digo frío prudente porque no llega a ser eso helado ya inquietante, atemorizante, pero bueno, baja temperatura, en medio de una semana con altas temperaturas en algunos campos, ¿no? Ya los que lean o hayan leído el portal Tramas se habrán enterado de nuestra cobertura sobre algunos conflictos, en particular el de Jujuy, pero está en otras provincias como Misiones. Y mientras tanto, en Disneylandia se sigue discutiendo la integración de las alianzas, el nombre nuevo que va a tener el Frente de Todos, si Milei fracasó en Tucumán por esta razón o por la otra, etcétera. Acabo de noticiarme muy recientemente que el candidato a gobernador que tenía Milei en la provincia de Buenos Aires se le acaba de bajar a pocos días de iniciar la elección, así que se le va complicando un poco el panorama al sujeto este. También tomé conocimiento que en esa provincia donde está Fátima ha nevado, ¿esto es cierto o no? Sí, nevó en los cerros. En Tafí del Valle, bellísimo. Bueno, tenemos todos los climas en Tucumán. Impresionante. Bueno, he estado en Tafí del Valle con nieve. Es bellísimo, cerro, es muy, nieve. Muy lindo, sí. Claro. En verano es hermoso Tafí, pero nevado es lindo también. Aprovechamos a darle también la bienvenida a nuestro compañero Luis Angió, que se acaba de sumar a Periodismo en Movimiento. Ya estábamos extrañándolos un poco, así que bienvenido a este programa, querido Luis. ¿Qué tal? Disculpen la demora, vengo de una reunioncita también acá de vecinos de nuestro barrio que estamos peleando contra el Movistar Arena. De paso le paso el aviso para que sepan nuestros oyentes de qué se trata. Bueno, Luis, muchas gracias. ¿Y qué onda allá por Buenos Aires, Cetera? ¿Cuándo llama el paro por los docentes? ¿Cetera qué es? ¿Una marca de...? No. Cetera es la central sindical de los docentes de la República Argentina, pero ha hecho simplemente una manifestación de comunicado en solidaridad con los docentes de Jujuy, por lo poco que vi, en realidad repudiando la reforma constitucional de Morales. Pero antes de avanzar sobre eso, yo quería comentar mínimamente lo que vamos a tener en el transcurso de estas dos horas que hacemos Periodismo en Movimiento. Queremos contarles que tenemos una columna de nuestro compañero Daniel Campione, que es integrante de nuestro portal Tramas.ar, y él nos va a hablar de noviembre de 1936, los anarquistas en el gobierno. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque desconocía la participación de anarquistas en instancias de gobernabilidad. Fue la única vez en el mundo. La única vez en el mundo. Mira, bueno, ya nos vamos a enterar de qué se trata, Daniel. También contarles que tenemos una entrevista pautada con la lucha docente en Salta. No sé si todos saben, pero en varias provincias hay conflictos muy importantes y la punta de lanza es la docencia. Está pasando Misiones. Bueno, iremos comentando en qué provincias, pero en principio vamos a estar entrevistando a Mariela Álvarez, que es delegada autoconvocada de Aguaray, del departamento de San Martín. También tenemos, queremos contarle que tenemos una columna de nuestro compañero que hoy está ausente, pero le mandamos saludos a Alfredo Grande, que es la desmanicomialización y la salud mental, que es una columna que nos quedó pendiente del programa anterior. Y tenemos una entrevista sobre lo que está pasando en Jujuy, que todos creo que están en conocimiento, si bien sabemos que muchos medios nacionales no están difundiendo como se debe este tipo de noticias. Recién en la TV pública se pudo ver el día de ayer, hay una revuelta muy importante, y ante ello nuestra compañera Fátima, que estuvo personalmente enviada especial de Tramas para poder anoticiarnos de lo que sucede día a día y minuto a minuto, pudo entrevistarse con Vilca Alejandro. Alejandro Vilca es diputado nacional del FIT, del Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad, perteneciente al Partido de los Trabajadores Socialistas. También esa entrevista se hizo con Gonzalo Maurín, de Nuestra América, del sector de la UTEP, y con Nancy Linkin, una docente de Abra Pampa. Así que eso va a ser un poco lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. ¿Cómo se ven para esto, cómo se viene, lo que viene sucediendo, ¿no? Y no está tan mal. Por lo pronto no tenemos que buscar dólares para pagarle al fondo. Esa es una tarea de la que estamos eximidos, y eso nos permite tener una mirada de optimismo. Con respecto a lo que comentaba Luis del Movistar Arena, espero que logren clausurarlo, pero no antes de que actúe Natalia Lafourcade, que la pienso ir a ver. No sabía que venía. Muy buena. Sí, creo que en agosto. Mirá que todas las personas que van a ver algún recital en el Movistar Arena son declarados personas no grata en el barrio de Villa Crespo. Antipopular. No. Pero Luis, ¿querés contarnos cuál es la dificultad que plantean los vecinos ante la realización del Movistar? Que para poder comprender y la audiencia sepa. 4 o 5 días por semana, recitales, donde en la previa, en algunos casos algún día antes del recital, acampe en la calle, gente que, por supuesto, ese acampe hace sus necesidades en la calle, ruidos, caos de tránsito, porque se cierran las calles 4 cuadras a la redonda, los vecinos, ¿te imaginás que el estadio Movistar Arena está en una calle angosta, chiquita, en la calle de Humboldt? Es una calle de barrio. Comprendo, donde hay casitas bajas y algunos departamentos altos, y a la 1 de la mañana, cuando se desconcentran 6-7 mil personas en una calle angosta de 8 metros de ancho, con 2 vereditas chicas, es la gente que vive en esa cuadra. ¿Qué hace el gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad lo aprobó en base al negocio con el Movistar Arena y con el Club Atlanta, lo aprobó hace 4 años. Nosotros hicimos la denuncia, pedimos un recurso de amparo, hicimos una audiencia pública para hacer el estudio de impacto ambiental. Por supuesto, como están en connivencia todos los partidos, fundamentalmente del oficialismo, nunca pudimos resolver absolutamente nada. Vos imaginate que el año pasado, en los 6 meses del año, los últimos 6 meses del año, 180 días, ¿no? Son 6 meses. Uh-huh. Bueno, hubo 90 recitales. Claro, o sea, no, un recital me cada 2 días. Lo que me genera la un poco gente de... no duerme. Pará, claro. Y además, con el estadio, si bien es cerrado y está insonorizado, a 4, 5 cuadras o 6 cuadras a la redonda, en los edificios altos tienen vibraciones. Cuando hay pogo, claro, por ejemplo, en el campo, se le mueven los ventiladores de techo y las arañas, se mueven... ¿No hay un lugar alternativo donde eso se pueda realizar? ¿No existe un lugar alternativo donde se... De todas maneras, porque la gente tiene derecho de acceso a la cultura popular, a la música, pero El lugar alternativo puede ser cualquiera. Lo que es un despropósito que en el medio de un barrio de clase media, media baja, de casitas bajas, haya un estadio para 16.000 personas. Ese es el despropósito. Es más, los Arena, ustedes saben que los Estadios Arena es una gran empresa mundial, es una multinacional que tiene estadios en muchas ciudades del mundo. Bueno, aquí en Buenos Aires, en Pilar, hay una arena también, que es el que donde el otro día hicieron la convención el partido de Massa, ¿cómo se llama? Frente Renovador. El Frente Renovador. Lo hicieron en el Arena de allí. Pero, por ejemplo, ese mismo día o 2 días antes, a las 3 de la tarde, el Movistar Arena de acá de Villa Crespo hizo una convención de miles de evangelistas. Y después a la noche tenés un recital, o sea que no parás. Claro, y no, ahora no que tienen... vienen las vacaciones, ahora que viene la vacación de invierno, tenemos 10 días con 2 y 3 funciones de Disney on Ice. O sea, imagínate lo que va a ser el barrio 10 días. No, yo me imagino que en principio debe ser disfrutable, pero pasado el tercer, cuarto día, ya debe ser bastante agobiante convivir con semejante situación, digamos, ¿no? Pero tenés dos problemas, además. Las personas que viven... Sí, las personas que viven en esas cuadras no pueden estacionar sus autos en la puerta porque los trapitos, como quieren ese lugar para la gente, para los que vienen a estacionar, les cobran 3, 4 o 5 mil pesos al que vive en la puerta de su casa para estacionar el auto. Después, como cercan las calles, entonces vos que vas a estacionar a tu casa o querés entrar a tu casa con el auto... tenés que demostrar que vivís ahí. Si tenés el domicilio, que no hiciste el cambio de domicilio, no podés entrar. O sea, es un despropósito de cualquier punto de vista. No tiene sentido. La Ciudad de Buenos Aires no es un despropósito que tenga un estadio en un barrio. Pero esto tiene que ver con que Atlanta le alquiló ese estadio, cobra $50,000 por mes de canon. El gobierno de la ciudad lo avaló y bueno, nada. ¿Y cuál ahí... es el pedido concreto de los vecinos del lugar? ¿Es que se traslade el lugar, que se traslade el Movistar Arena hacia otro el pedido, espacio? ¿Cuál es el pedido real? El pedido formal es que ese estadio se use para lo que fue aprobado en su momento por ley de la legislatura y que después, por maniobras de conveniencia política, económica, se modificó. Porque ese estadio estaba originalmente en el año 2012-2011 para ser un polideportivo nada más, para eventos deportivos, un polideportivo. Y después, la legislatura, hubo un proyecto que se presentó para cambiar el uso y se cambió para uso de recitales y de eventos varios. Y además, de 17.000 metros cuadrados, que era el estadio original, se pasó a 25.000. Y de 10.000 personas la capacidad se pasó a 16.000. O sea, todo parte del mismo negocio. Nosotros tenemos el acuerdo, tenemos el convenio que firmó Atlanta, y además ahí juega la parte del barrio, juega la barra brava de Atlanta, que son los que están ahí con los trapitos y demás, ¿no? Bueno, Luis, vamos a seguir de cerca esta situación. Sabemos que es una preocupación que tienen los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente ese sector, digamos, donde todos los días... padecen esta situación. Sabemos que existe el derecho a la cultura popular, al disfrute, pero también a vivir en paz. Así que hay que ver de qué manera se destraba situaciones como estas. Estamos en Periodismo Movimiento. Tenemos un programa largo el día de hoy, así que en un minutito nomás ya vamos a estar con la columna de nuestro compañero Daniel Campione, que nos vas a hablar de una experiencia inédita o casi desconocida en la Argentina, perdón, casi desconocida en el mundo, que tiene que ver con los anarquistas participando en un gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Así que estamos muy ansiosos por escuchar eso. Pueden, por supuesto, leer la nota del portal de tramas.ar. Es toda tuya la columna, querido Daniel Campione. ¿Empezamos ya? No. Bien. Tenemos un minutito más, tenemos un minutito más. Bueno, bien. Ahí tenemos un separador y ya arrancamos con la columna. Para que los... ¿Para qué, Dios mío? Si este amargo libro de la vida enseña. En la biblioteca, libros que no muerden, que acarician. Noviembre de 1936, anarquistas en el gobierno. Primera cuestión, esto fue en España, y no fue en cualquier momento de la historia española, sino durante el conflicto conocido como Guerra Civil Española, al que algunos prefieren denominar Guerra y Revolución en España, por razones que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué ocurría en España con los anarquistas a esa altura de la historia? El movimiento ácrata o libertario, como también se llamaban antes de que la derecha usurpara el nombre, tenía en la península ibérica una fuerza muy singular. Dirigían una central sindical con más de 2 millones de trabajadores afiliados, tenían una fuerte organización juvenil, la Federación de la Juventud Ibérica, habían organizado a las mujeres con mucha penetración en ese ámbito, se llamaba Mujeres Libres o agrupación, y tenían incluso una organización militar. Sobre la base de la CNT, o en relación con la CNT, además funcionaba la Federación Anarquista Ibérica, que era un poco la, por llamarlo de alguna manera, la central ideológica del anarquismo español. Obvio que el anarquismo es, por definición, contrario al juego tradicional de la política, enfrentado a cualquier forma de Estado, indiferente en principio a las distintas formas de gobierno que puedan existir. Lo suyo es el orden natural, la sociedad regulada de alguna forma que no sea la coerción de unos hombres frente a otros. Sin embargo, un 4 de noviembre de 1936, 4 dirigentes anarquistas, una mujer y 3 varones, asumían sendas carteras ministeriales en el gobierno republicano español en ese momento en guerra. ¿De qué venían los anarquistas? De nada menos que haber defendido con éxito una ciudad decisiva como Barcelona, donde tenían su peso fundamental, y a partir de esa defensa exitosa frente al golpe militar en curso, habían construido un proceso revolucionario en Barcelona en particular, en Cataluña en general y también en zonas de Aragón y de Andalucía. Florecieron las comunas libertarias, los comités revolucionarios que dirigían pueblos, los comités de empresas que asumían la autoridad en fábricas, comercios o servicios colectivizados. Todo eso estaba en marcha cuando se produce la entrada de los anarquistas en el gobierno. Pero también estaba en marcha la guerra. ¿Y qué había ocurrido? Las tropas comandadas por Franco habían avanzado por todo el sur de España y se encontraban a las puertas de Madrid, y se pensaba hasta ese momento que Madrid no iba a ser defendible, que iba a caer la capital y que había que trasladar el gobierno a otra ciudad. En esas circunstancias angustiosas, con las tropas fascistas en las inmediaciones, en los barrios de Madrid, asumen el gobierno. ¿Cuánto tiempo van a estar en el gobierno estos 4 ministros? No mucho, 6 meses. ¿Quién dirigía el gobierno? El primer ministro, presidente del Consejo de Gobierno en la terminología española, era Francisco Largo Caballero, socialista, que a su vez era el máximo dirigente de otra central sindical, la Unión General de Trabajadores. Él es el encargado, de alguna manera, de negociar con los anarquistas el ingreso al gobierno, que fue trabajoso. Primero le querían dar una cuota de poder muy, muy inferior, y finalmente logran 4 carteras. No son las fundamentales, y ese fue un objeto de crítica. Son Federica Montseny, ministra de Sanidad, Juan García Oliver, ministro de Justicia, Juan López, ministro de Comercio, y Juan Peiró, ministro de Industria. No les asignaron ni el Ministerio del Interior, ni el de Relaciones Exteriores, menos todavía el de Guerra, decisivo dadas las circunstancias, tampoco la cartera de Trabajo. Pero tenían 4 ministerios e hicieron obra desde esas carteras, pese al corto tiempo que las ocuparon. Quizá la primera para destacar es Federica Montseny, que era una dirigente de primera línea y que fue la primera mujer en ser ministra en España. Es decir, había muchos hechos inusitados. Primera vez en el mundo anarquistas en el gobierno y por única vez en la historia, y primera mujer con cargo ministerial en la historia de España. Federica Monzeni se dedica mucho a temas relacionados con la mujer, pero no solamente desde el ministerio. Crea organismos de asistencia a las mujeres embarazadas, de protección a niños que estuvieran en situación de orfandad, lo que era muy fuerte debido a la guerra. Lanza un proyecto para legalizar al menos en parte el aborto, no tiene éxito en eso. Luego también avanza en la ayuda a los excombatientes, en la medicina preventiva, en el combate contra las enfermedades venéreas, en la lucha contra la prostitución, que era una reivindicación anarquista. Crean lo que llaman un liberatorio de prostitución para las mujeres que estaban en esa actividad, que pudieran seguir pasos en otra dirección. A su vez, Federica se mantiene firme en algunas cuestiones. Vota en contra de la conmutación de pena José Antonio Primo de Rivera. La pena de muerte no era algo que simpatizara a los anarquistas, pero a la hora de decidir sobre la suerte del principal dirigente de Falange, negativa su postura. Otro ministro, Juan García Oliver. Otra cuestión que es probable que fuera la primera vez en la historia, no solo la de España. El ministro de Justicia era alguien que había estado años preso en las cárceles españolas. Quedaba encargado de las cárceles un presidiario de larga tradición, no por delitos comunes, por cierto, sino por su participación en huelgas y otros movimientos anarquistas. García Oliver trata de reformar las cárceles, de instaurar el trabajo en las prisiones, no la pasividad, y crea tribunales o participa en el afianzamiento de tribunales populares para terminar con los tiros en la nuca e impartir justicia de alguna manera. Los otros dos ministros hacen lo suyo. Juan Peiró tiene que lidiar en industria con empresas colectivizadas que empiezan a dar sus primeros pasos en medio de dificultades y discusiones. Y Juan López en comercio se tiene que encargar nada menos que del crucial tema del abastecimiento, en medio también de un racimo de empresas colectivizadas en la producción y en la comercialización. ¿Por qué duran solamente 6 meses? Duran solamente 6 meses porque la presencia anarquista en el gobierno termina a raíz de actos de violencia. Hay un enfrentamiento en Barcelona, a raíz del cual esos ministros se van a ver compelidos a renunciar. Pero de ese enfrentamiento y de las características que tuvo, creo que ameritará en otro momento hacer una columna al respecto. Así que ahí lo dejamos por ahora. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. Hijos del pueblo, te oprime cadena, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses asas egoístas, que así desprecian la humanidad, serán barridos por los anarquistas, al fuerte grito de libertad. Atrás. estupidez. Rojo pendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavé no romperá, torpe burgués, atrás. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Miles de horas de ensayo. Domingos sin descanso. Cientos de mensajes en WhatsApp. Todo sea por grabar. Somos una banda, el programa que entiende el largo camino de llegada al disco. Martes y jueves a las 13 por La Colectiva. ¿Soberanía alimentaria? Que corra el río, que corra. Es un derecho que tienen los pueblos y está amenazado por un modelo de producción sembrador de venenos. ¿De dónde tantas vertas? Y este derecho en pugna es también un camino de lucha. Necesitamos construir otros modos de ser, de estar y de habitar nuestros territorios que nos permitan obtener y producir alimentos en armonía con la naturaleza, de la que somos parte, en armonía con los seres humanos, que llamamos agroecología, y esa agroecología tiene que poner el corazón del sistema alimentario a la agricultura familiar, campesina e indígena. Marco Filardi. La salida es colectiva, la salida es la lucha, y es la lucha por la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Territorio libre de violencias. Primero, sin venenos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bueno, seguimos en Periodismo en Movimiento, transmitiendo a través de la Colectiva FM 102.5. También se puede ver por nuestra red social de Facebook, y también pueden escucharlo por lacolectiva.org.ar. Si quieren comunicarse en este momento con este programa, pueden escribirnos al 221-3097-196. En unos minutos, nada más, vamos a estar con Mariela. Mariela es una docente autoconvocada de la provincia de Salta. Sabemos que hay muchos conflictos docentes abiertos, tanto en Misiones, Corrientes, Santa Cruz, ya casi hay cortes de ruta en la provincia de Chubut. Pero bueno, hay una situación en Salta muy importante, una amenaza de desalojo de la ruta 51, es decir, una intimación que acercó la Gendarmería por parte de la Justicia Federal, que todavía entendemos no se ha concretado, pero estamos muy atentos a lo que allí está sucediendo. Así que vamos a esperar un ratito hasta que se pueda conectar nuestra entrevistada. un poco era comentar eso, y bueno, contarles que Fátima es una compañera corresponsal de tramas, integrante del colectivo editorial, y que está siguiendo muy de cerca, no solo la situación en Salta, sino también la situación en Jujuy, que también vamos a estar desarrollando la entrevista a lo largo del día, Fátima, ¿no es cierto? Sí, vamos a estar hablando sobre lo que viene pasando por el no, a menos en Tucumán, que todavía está contando votos. No sabemos quién es el intendente, pero bueno, un detalle. Sí, Dani. Sí, pensaba qué fenómeno interesante este de los autoconvocados, porque es una forma de enfrentar por fuera de estructuras sindicales que han demostrado largamente que son muy difíciles de penetrar, que tienen muchos blindajes disponibles a la hora de impedir que los trabajadores y las trabajadoras decidan, esta actuación con una forma de organización, porque no es algo espontáneo en el informe, con una forma de organización alternativa, paralela, contrapuesta a la de sindicatos, como puede ser la CETERA, me parece que es algo que puede resultar muy fecundo si se generaliza a diversas zonas del país y se expande a diferentes gremios. Hay que estar muy, muy atento a esta nueva característica de organización para la lucha que estamos viendo con intensidad creciente en estos días. Veremos hasta dónde llega. Sí, la verdad que es re interesante ese proceso. Bueno, están circulando mucho material de Salta en las diferentes ciudades. Se están organizando, como decía Dani, docentes autoconvocados. Y me estaban comentando que mañana hay una jornada nacional de docentes donde adhieren algunos sindicatos, comisiones y demás, que va a ser nacional. Se está planteando para Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Misiones, La Rioja, San Juan, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Así que bueno, ahí se van, no aparece CETERA, pero los docentes por suerte pueden construir su propia... También recordar que el día viernes la CTA Autónoma, es decir, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, está convocando un paro nacional para el viernes 16 de junio, por lo que aparentemente se están plegando casi todas las provincias. He visto un mapa hoy que han construido donde se van a llevar adelante los conflictos. Bueno, ya sabemos en Puente Pueyrredón los principales accesos con los cortes de rutas que siempre hacen la capital federal, pero a nivel nacional se va a desarrollar en varias provincias, ¿no? Es decir, es una manera también de aglutinar, digamos, la situación conflictiva que existe en varios lugares. A mi parecer, es un paro que llega tarde, es un paro con cierto rasgo de oportunismo, pero un paro necesario que estaban pidiendo el conjunto de la clase trabajadora ante la desesperante situación económica que vive en nuestro país, ¿no es cierto? Sí, a veces la valoración, la parte de valoración positiva que tiene que puede obtener un paro es ser evidencia de que determinados dirigentes tienen sus límites a la hora de hacerse los tontos, porque la movilización o el descontento por abajo ha alcanzado una cota importante. Me parece que algo de esto hay. La CTA Autónoma se ha visto compelida a tomar alguna medida para no ir quedando en el mismo lugar que la CTA de Yasky o que la CGT, que bueno, siguen en la pasividad absoluta, a lo sumo emiten algún comunicado y en sí mismo bastante, bastante tímido, ¿no? Sí, respecto a eso, Daniel, que decís, un poco selectivo también he notado el posicionamiento de las centrales sindicales oficialistas y algunos gremios oficialistas, como es el SUTEDA, como es la CETERA, que repudian con contundencia, y bienvenido sea, la situación en Jujuy, pero nada dicen de lo que sucede en Santa Cruz, en Chubut, en Salta. Es decir que parece ser que se piensa de alguna manera como Morales, es el sector de Cambiemos, digamos, del macrismo, se pone la puntería sobre ello, desconociendo o omitiendo la situación que viene sucediendo en otras provincias, ¿no es cierto? Sí, claro, es una mirada sesgada en función de conveniencias político-partidarias que deberían ser, no digo del todo ajenas, pero por lo menos distantes del plano sindical, ¿no? Bien, ya creo que estamos en comunicación con Mariela Álvarez, de docentes autoconvocados de Salta. Teníamos pendiente esta entrevista porque sabemos que vienen hace días luchando los docentes en ese lugar. Así que no sé si me escuchás, Mariela, te damos la bienvenida a Periodismo en Movimiento. Sí, buenas tardes, sí los escucho, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mariela? Bueno, te habla el Polaco de este lado, estamos con Daniel Campione, con Luis Angió, Graciela Ampiso, y está nuestra compañera Fátima desde Tucumán, así que te damos la palabra, Fati, para comenzar la entrevista. Hola, Mariela, buenas noches, bienvenidas a este programa de Tramas.ar, somos Periodismo en Movimiento, y bueno, venimos siguiendo el conflicto docente, que ya lleva bastante tiempo, pero como para combatir en esta batalla de la comunicación, si querés contarnos cómo se viene desarrollando el conflicto, quiénes están participando, para que la audiencia se pueda enterar. Sí, cómo no. Mirá, justamente estábamos en una reunión a nivel provincial porque teníamos planificado una asamblea, pero vamos a organizar mejor las asambleas y que todo el interior, los docentes del interior, puedan también participar, aunque es de es bimodal, así tenemos la oportunidad de que muchos docentes del interior que no pueden viajar 300, 400, 500 kilómetros a la capital, a Salta Capital, puedan participar. Y en este marco recién estábamos en una reunión a nivel provincial, una reunión informativa para más o menos saber en qué situación estamos de esta lucha y convocar una asamblea provincial para justamente ver qué plan de lucha nos planteamos a partir de este momento en más. Hoy en día estamos cortando la ruta 51, es la ruta a la altura de Campo Quijano, es por San Antonio de los Cobres, es la ruta donde nosotros le decimos la ruta del litio, donde se ha planteado, digamos, un corte definitivo, pero que en este último momento lo hacemos con algunas intermitencias de algunos minutos, donde se levanta y se vuelve a cortar en media hora. Este corte está las 24 horas realizando relevos de docentes de toda la provincia, porque hoy, por ejemplo, hay docentes de Tartagal, del departamento de San Martín, que estamos a más de 400 kilómetros de esa localidad, pero que venimos justamente a acompañar a estos docentes de Campo Quijanos, de Salta Capital, a esta medida de fuerza que se ha instalado en la ruta 51. Así bien. También, sí. No, continúa, contanos y después te preguntamos. No, y así también se está realizando cortes intermitentes al norte de la provincia, esto es al sur, donde tenemos esta ruta del litio, y al norte tenemos la ruta del hidrocarburo, y estamos cortando a la altura de Tartagal, que es en el departamento San Martín, y hace un par de días lo hicimos en Vallivián, que es una localidad también dentro del departamento San Martín, al norte de Salta, límite con Bolivia, y allí se ha apostado todos los docentes del departamento a esa medida de fuerza. Pero necesitamos una asamblea provincial. Hicimos una reunión también departamental porque, si bien es cierto, hemos entablado esta lucha por tiempo indeterminado desde el 4 de mayo, ya hace más de un mes, y lo hicimos pensando de que el 14 de mayo eran las elecciones provinciales, donde íbamos a tocar alguna fibra al actual gobernador Sáenz, que también estaba candidato para las próximas en estas elecciones, pero sin embargo en campaña nos prometió de que nos iba a atender, aún siendo gobernador, pero en campaña, que nos iba a atender antes de las elecciones, pero pasaron las elecciones y continuamos con esta medida de fuerza sin ningún tipo, digamos, de respuesta ante el pliego que nosotros tenemos y que se lo acercamos ya desde el mes de febrero. Nosotros lo que exigimos, sí. Sí, perdón. Y en este caso, cuando decís asamblea, entendemos que los sindicatos no están organizando ninguno de estos encuentros, ni movilizaciones, ni el corte. No, no, no, de ninguna manera. Nosotros somos docentes autoconvocados, que bueno, se ha creado la autoconvocatoria en los años 90 con la privatización de YPF y de los servicios, y después del 2000 hemos salido los docentes solos justamente a tomar en nuestras manos nuestras reivindicaciones particulares de la docencia salteña, y desde el 2004, 2005 hasta acá sale la autoconvocatoria justamente desconociendo a cada uno de los gremios, principalmente a ADP, que es, digamos, en línea con CETERA, que es un gremio, digamos, que nuclea a la mayor cantidad de docentes en la provincia, pero que, sin embargo, todos estos años han acordado salarios a la baja, toda la intergremial con el gobierno de turno, porque no es la primera vez y no es solo con Sáenz, sino con Juan Carlos Romero, con Urtubey y con cada uno de los gobiernos. Esta intergremial ha cerrado acuerdos a la baja, sin asamblea, acuerdos inconsultos con la docencia salteña, y es por eso que nace la autoconvocatoria, desconociendo a cada uno de estos sindicatos, que son totalmente burocráticos y que no condice, digamos, con las luchas reivindicativas de la docencia. Y es por ello que existe el Docentes Autoconvocados de la provincia de Salta, donde nosotros somos los responsables de pararle la provincia a cada uno de los gobernadores, y que le arrancamos con la masividad reivindicaciones históricas a cada uno de los gobiernos, como por ejemplo el blanqueamiento de los montos en negros para la jubilación. Eso fue en el 2004, que se nos pague el SAC, el aguinaldo como corresponde, que ahora no nos paga el 50%, pero sí un acercamiento del 48%, cuando antes nos pagaban solo el 18%. Eso fue una gran conquista en el año 2014. Las titularizaciones, es decir, la estabilidad laboral de cada uno de los docentes, también la peleamos nosotros los autoconvocados, que lo hemos conseguido en el 2019 y en el 2021. También la cláusula gatillo, que lo ha vetado Sáenz, donde exigimos la indexación del salario con los índices de inflación, también ha sido vetado. Y bueno, reivindicaciones que hoy se levantan, como un salario igual al costo de la canasta familiar, que hoy ronda los 320.000 pesos y más, teniendo en cuenta el aumento de la nafta y de los servicios que acontecen en el día de hoy. Sí, o la inflación que nos está acorralando la vida a todos. Acá mi compañero Ricardo de Udaeta te quiere hacer una consulta. Sí. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Mira, allá estuvimos bastante atentos porque en horas de la madrugada de este día la gendarmería se acercó a la ruta 51, tomamos conocimiento, y acercó una supuesta intimación por parte de la Justicia Federal, donde los intima a desalojar la ruta porque si no lo iba a hacer por la fuerza pública. Yo primero quería chequear si esta información es verdad, y por otro lado preguntarte, digamos, ¿qué esperan? ¿Hasta cuándo? Que haga el gobierno. ¿Han sido recibidos por el gobierno? ¿Están dando respuestas concretas a la situación? ¿Cómo creen que se va a desarrollar esta lucha? Que no es solamente en Salta, sabemos que son muchísimas las provincias, y que es el sector docente que es una punta de lanza muy importante en lo que está sucediendo en la conflictividad social en la Argentina, ¿no es cierto? Sí. Bueno, acá en la Gendarmería dio a conocer que hasta las horas 14 que teníamos, digamos, ese tiempo para poder desalojar la ruta. Sin embargo, a esta hora, yo ahora estoy en Salta Capital, tenemos a una compañera también con huelga de hambre en la Plaza 9 de Julio, compañeras de docente y de salud también, pero hasta esta hora están los docentes apostados todavía en la ruta, están cortando la ruta 51 y se están turnando justamente para pasar la noche, porque ya varios días... Es decir, que la ruta Mariela sigue cortada a estas horas. Sí, totalmente, totalmente. Perfecto. Y acá nos estamos organizando pensando para ir o hacer un relevo porque pasan toda la noche a muy bien. Bajas temperaturas. Mariela, tenemos pocos minutos, te pido disculpas, queremos pasarte con Daniel Campione, que es un integrante de este colectivo editorial de Periodismo Movimiento, que también te quiere realizar una pregunta. Daniel, la palabra es tuya. Sí, te quería preguntar sobre todo si tienen instancias de coordinación o de acercamiento con docentes autoconvocados o agrupaciones o lo que sea de otras provincias, porque sería muy interesante si se fuera gestando un movimiento nacional en torno a esto, con todo lo importante que es que ocurra en Salto, que ocurra en Jujuy, pero ¿hay una proyección mayor o está pensado? Sí, mire, nosotros recién estamos comenzando porque creemos desde el departamento de San Martín. Si usted mira el mapa de Argentina, va a ver que Salta abraza a la provincia de Jujuy, es como una herradura. Nosotros vivimos al norte y para poder viajar hacia la ciudad capital atravesamos gran parte de la provincia de Jujuy, y los docentes que vivimos en el departamento de San Martín hemos mantenido reuniones, le hemos explicado cuál es nuestra situación, cuál es nuestra lucha, y bueno, lo que escuchamos de estos compañeros de Jujuy que están atados de pies y manos. Nosotros tenemos cortes de ruta en casi toda la provincia, hemos tenido del primer día hasta ahora, pero en Jujuy lamentablemente Morales ha entablado represiones mucho más duras, y donde los docentes no pueden cortar la ruta y solo lo hacen, digamos, mediante marchas. Nosotros cortamos la ruta, si bien es cierto, tenemos a 19 compañeros que exigimos el sobreseimiento de esos 19 compañeros, pero aún así nosotros cortamos Mariela, la ruta. Mariela, te interrumpo un minuto, sí, por sí, favor, sí. Te pido disculpas, me acaba de escribir Cecilia, que es una docente organizada también en la provincia de Salta, que me comenta que a raíz de la autoconvocatoria que gestaron en Salta, en San Juan están sucediendo lo mismo. Es una cosa que se viene desparramando en muchas provincias. Tenemos un minuto solamente de tiempo, el micrófono es tuyo para poder despedirnos de la entrevista. Bien, mire, en una de las asambleas que tuvimos recibimos a compañeros de San Juan, donde ellos, bueno, vinieron a solidarizarse y a comentar también sobre la lucha que pueden entablar. Tenemos a compañeros también de Jujuy que han estado acá en las asambleas participando en Salta. Y nosotros desde Salta, siempre desde la lucha de 2005 hasta acá, nuestra idea ha sido nacionalizar la lucha de todos los trabajadores. Y en este caso, como usted bien lo ha dicho, que los docentes somos la punta de lanza, queremos nacionalizar esta lucha con todos los docentes. Veremos, bueno, si esta vez se nos da. Yo tengo 28 años de antigüedad, he participado de todas estas luchas, y nuestro ideal es esto, nacionalizar, y con un pliego en común, creo que el salario igual al costo de la canasta familiar, indexado para que recién se inicia, y por cargo, es un tema, el 82% móvil, es un tema creo que atraviesa a todos los docentes de la Argentina, y que sería un buen momento para poder nacionalizar esta bien, lucha. Bien, Mariela, que queremos agradecerte y contarte también que hay una jornada nacional de lucha el día jueves mañana en Jujuy. En Formosa, sabemos. Salta, Chaco, La Rioja, San Juan, Rosario, Cava, Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Formosa. Se ve que la situación docente está desparramándose a nivel en todo el territorio nacional. Te agradecemos la entrevista, vamos a seguir en contacto, esperemos seguir comunicados, y está el portal tramas.ar a disposición de ustedes para lo que necesiten compartir y difundir. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. Soy

o directamente no se dan en lo mínimo por enterados, o se dan por enterados de una manera que pueda pasar más o menos inadvertida para el público. Realmente impresionante la impunidad con que están obrando en esta materia. Pati, querida. Sí, ahí tomando lo que decía Dani, la verdad eso es tremendo. Bueno, siempre nos pasa en el norte que si no pasa en Buenos Aires, como que es muy difícil que un conflicto se nacionalice, se entienda. Digo, hoy lo que está pasando en Jujuy, hoy llegaban videos de las comunidades desde La Puna saliendo a pie para llegar el viernes a la capital, que va a haber un gran paro general en Jujuy, que convoca a la CTA también. Y no sale en ningún lado, digo, están... Digo, aparte las cuestiones históricas, ¿no? Recién la escuchábamos a la compañera, cómo de seguro estuvo en la resistencia de la educación en los 90. Digo, es anular parte de nuestra historia, digo, tapar esta cuestión. Digo, los pueblos originarios en Jujuy están diciendo, se viene el tercer malón de la paz. O sea, de la disputa que hay en ese territorio enorme, donde también los análisis, mismo las mismas luchas, ¿viste? Van generando sus propios relatos. Ya no es solo lo docente, sino cuestionar esta reforma, el territorio, para quién, para quiénes, digo, la verdad, bueno, no es menor, lo van a esconder porque no quieren que en el resto del país se pueda llegar a cuestionar lo que está pasando, pero mismo esto con los docentes, ¿qué onda? ¿Cómo sos delegado sindical y reprimen a tus compañeros y vos no das la cara? Yo esas cosas no las entiendo, ¿cómo suceden? No, y lo que también es preocupante en ese sentido, digamos, es no solamente es el grado de invisibilidad, ¿no es cierto? Sabemos el grado de farándula que hay circulando en la prensa masiva. Uno prende la televisión, pone grandes medios de comunicación con muchísimo alcance, y el grado de farándula que hay, está todo el mundo hablando de las elecciones, de cómo se reparten los cargos, la rosca de los puestitos, si va de diputado, si le cambian el nombre a un partido, si ponen otro, que si va a ganar uno, el otro. Están completamente en otra situación, en otro país, y parece un país paralelo el que los medios masivos de comunicación vienen construyendo y vienen imponiendo una agenda que son de poco interés de la vida real de los que peor las están pasando, ¿no es cierto? Es tan así que han creado su propio subgénero informativo, que es criticar a la dirigencia política por su falta de sintonía, de empatía, o como se la quiera llamar, con las necesidades y los problemas populares. Y eso también ocupa muchos minutos. Pero, paradójicamente, en lugar de ocuparse de las luchas o de las necesidades populares, también hacen la lectura desde la dirigencia política. ¿Qué hace la dirigencia política? Y no se pone en primer lugar qué hace el pueblo, qué hace la ciudadanía. Eso queda intencionalmente relegado. ¿Es cierto que estas invisibilizaciones y estas farandulizaciones de la política llega un momento que se quiebran, que de alguna manera son perforadas? Los que tenemos edad como para recordar, ya en plena adultez, por cierto, la segunda mitad de la década de los 90, recordamos los medios transmitiendo desde Cutralcó, desde Ingenio Ledesma, desde múltiples lugares donde se daban las luchas y tomando las secuencias en primer plano y dándole un espacio importante. ¿Qué ocurría? El movimiento había logrado una magnitud, un alcance, una generalización que ya no había forma de disimularlo. Ya el público estaba enterado de una manera o de otra y quería ver eso, y eso transmitían y hacían largos reportajes a gente que estaba convocada en los piquetes o que estaba prácticamente atrincherada frente a la gendarmería o a la fuerza que fuera. Bien, quizás... vamos, Daniel, vamos a retomar seguramente en el segundo segmento de Panorama Semanal esta situación. Estamos yendo una tandita, que son compromisos que tenemos con la radio, y volvemos a retomar el tema que me parece, por cierto, muy importante. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Hola. Sí, yo lo digo. Están escuchando La Colectiva, 102.5. La radio. La Colectiva. Radio La Colectiva. Pobrites. Enredando las mañanas. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, seguimos en Periodismo en Movimiento, volvemos en esta segunda sección de lo que denominamos Panorama Semanal. Teníamos pendiente la continuidad de lo que estaba contando nuestro compañero Daniel Campione, y sigue la palabra de nuestro compañero, por supuesto, Luis Angió. Y un eje de preocupación central, no solo de este espacio periodístico, es la manipulación de la prensa masiva de comunicación y el focalismo porteño que ejerce muchas veces cuando en el país está incendiando, ¿no? Daniel. Sí, sin duda. Pero, Luis. Dale, tranquilo. Ampliando un poco esto que comentaban, tenemos un nuevo frente que se ha creado, que es Unión por la Patria. Claro que es distinto perro con el mismo collar, o distinto collar con el mismo perro, llamalo como quiera, y alerto aquí en la Ciudad de Buenos Aires que uno de los que probablemente dentro de este nuevo grupo Unión por la Patria puede ser precandidato a jefe de gobierno es Bernie. Estás tirando una primicia de No tiro ninguna primicia, lo escuché hoy en una entrevista que dijo que está probablemente viendo... Pero Bernie vive en Capital Federal, no necesita tener domicilio en la capital para poder... Polaco, pero habla conmigo y yo te arreglo esas cosas, polaco. Es como Mark. A ver, vos de qué candidato López, ¿no? ¿A qué y en qué lugar querés ser? Dale. Me cambio el domicilio. Tengo que ser amigo del director de las personas. Ni te molestes. Pido Córdoba. Pero dale, ni te molestes. Yo te lo arreglo. Ricardo de Olaeta en la Comuna 1 de Buenos Aires. Por claro. Yo te lo arreglo. Bueno, no, era solo eso, alertar que quizá tenemos alguna sorpresita, ¿no? Bueno, igual eso que estás comentando, Luis, tiene bastante sentido, digo, porque lo que charlábamos un poco en estos días, ya no sé dónde hablábamos qué, pero es que, digo, hoy, reconocer que Morales es parte de Juntos por el Cambio y que su plan de gobierno es el mismo que se quiere nacionalmente, y lo que están haciendo en Jujuy es como una prueba piloto de lo que se quiere implementar en todo el país: la represión, la persecución, la criminalización, que se inició de la mano del Frente de Todos cuando Cristina, ¿se acuerdan?, salió a decir el tema de los planes y qué sé yo. Ahora, en Salta lo que pasa, el gobernador es del Frente Renovador, digamos, que supuestamente nos vienen queriendo convencer de que Massa podría ser un buen candidato del Frente de Todos, que tiene relaciones con la Embajada de Estados Unidos, como si a nosotros nos interesara tanto volver a ser patio trasero de los yanquis. A tener ahí el ojo con estos armados de lista, digo, ahora me cierra mucho más un Massa con Bernie para aplicar este mismo plan que está aplicando Morales, digo, son como una alianza, ya me dan miedo. Igual aclaró que todavía él no está con quién, ¿eh? Puede estar con Scioli, puede estar con Massa, ¿eh? Che, acá para desasnar un poco la duda, me acaba de avisar nuestro compañero detrás programa puntual, Darío Valvidar, es que si es nacido puede, aunque no viva en la capital. Así que es posible. No, pero Darío lo hace muy formal. Que hablen conmigo y yo les consigo. No se hagan problemas. impresionante la situación, ¿no? Sí. Bueno, Jorge Macri va a ser candidato a jefe de gobierno acá en la ciudad y tiene Vicente domicilio. López. Es intendente que con licencia de San Isidro, o sea, puede pasar cualquier cosa. Lo peor que Jorge Macri en algún momento dijo, es como si yo pretendiera ser candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, como sí, que eso sí. No podía ser. Y allí lo tenemos de... Hay que buscar ese audio. Yo no sé por qué me sorprendo, porque cuando la entonces gobernadora Vidal, es decir, la ministra de Desarrollo Social del Gobierno Nacional de Buenos Aires, de pronto pasó a ser gobernadora de la provincia. Yo creo que la situación domiciliaria es lo menos importante de este momento. Y después, ¿no? Las caras que se presentan en las elecciones, ¿no? Y después diputada nacional por la capital. Claro. Genial. Se oscila de cualquier manera. Diego Santilli, vicegobernador de la ciudad autónoma. Y ahora candidato. Fue primer candidato, claro. Claro, candidato. Bueno, fue candidato, pero digo, más allá de esta farandulización que existe de la política, de quién se acomoda en qué lugar, de qué candidato hay, cómo se cambian los nombres, el frente de todo ahora se llama Unidad, no recuerdo cómo era, Unidad por la Patria. Es decir, más allá de todo esto, el país se está incendiando y parece que nadie se entera y nadie lo quiere comunicar, como si tuviera una especie de pacto de comunicación de no difundir ciertas situaciones. Tuvimos una movilización hace muy poco en el Chubut porque hay 16 vecinos procesados por luchar por defender el agua. Es una cosa que no salió prácticamente en ningún lado. Lo mismo que está sucediendo en Misiones, claro. Que estuvieron desalojando del Ministerio de Educación a los docentes. Lo mismo que sucede en Corrientes, que hicieron un intento de represión sobre la ruta. Es una cosa bastante preocupante. Y sin embargo, fijémonos que estos... por ahora, confusos sucesos en torno al femicidio en Chaco, que afectan porque no estamos en condiciones de evaluar ninguna responsabilidad, pero que afectan a un dirigente piquetero muy relevante en Chaco, eso sí, enseguida ganó los primeros planos de la información y ahí están largo rato mostrando a que una vez más un dirigente piquetero que si tenía 6 millones de pesos en efectivo en la casa, que si es dueño de un campo, que si criaba cerdos, que si viene aliado al gobernador Capitanichi, de paso ven la oportunidad de golpearlo al gobernador. Digo, más allá de el alcance real del suceso, que es muy probable que haya sido un femicidio y es no sé qué tan probable, pero puede ser que haya responsabilidad de estos dirigentes, pero ahí sí se le da una cobertura muy fuerte desde el primer momento y desde el propio lugar, a diferencia de estas luchas que son silenciadas o cubiertas de una manera muy velada, muy atenuada. Sí, es que la línea viene siendo seguir, de hecho Morales cuando salió a hablar, no sé si fue ayer o antes de ayer, que salió a dar declaraciones a partir de toda la cuestión docente, además de amenazarlos de que si siguen saliendo a las calles se les van a descontar los días, el presentismo, bla, bla. Él diferencia cuando habla lo que es la movilización docente de la movilización de las organizaciones sociales. Como si las organizaciones sociales marcháramos de manera violenta, con armas y demás cuestiones. Sí, Fátima, y eso es gravísimo. Es cierto esto que decís. Es cierto porque existe una campaña de desprestigio y estigmatización sobre los movimientos sociales, sobre las referencias de organizaciones y la judicialización sobre todo, que es algo que venimos viendo con una práctica sistemática. El referente del sector rural del MTE fue judicializado por participar de una protesta. El dirigente más importante del SUMNA, que es del trabajador de los neumáticos, fue judicializado por participar de la protesta. Los vecinos que defendían el agua en Chubut son judicializados por participar. Es una constante permanente de ataque, ¿no? En Catamarca, en Andalgalá, en la resistencia por la mega minería, también están todos judicializados. Digo, viene siendo la herramienta de disciplinamiento, claramente, de la clase dominante, agarrar esto de la cuestión, la pata judicial y demás. Además, entendiendo quiénes responden, digo, quiénes son los jueces, digamos, a quién responden, de dónde salen. Digo, es todo un aparato muy armado para profundizar eso. Ahora, ¿qué, hasta dónde están dispuestos a llegar? Sí me lo pregunto, porque Jujuy hoy le está desafiando por completo al gobernador, siguen saliendo a las calles, como contábamos hace un rato, se está movilizando todo el pueblo jujeño, desde La Puna hasta La Yunga. Entonces, bien, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar con esto? La verdad, no sé. Bien, tenemos un paro general que se viene el día viernes, un paro general propuesto por la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma, que creo que va a visualizar de manera nacional lo que está sucediendo en nuestro país. Vamos a un temita musical y retomamos Periodismo en Movimiento. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crecen y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer, piel y huesos, marcha, y en sus pechos consumidos va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantado. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado, que tantos han pisoteado, que tantos han olvidado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. El hablar de la paz no es cosa sencilla, pero no se precisa de mucha ciencia para ver que no existe mayor violencia que la paz que nos pone de rodillas. Olor a goma quemada, temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Vamos al corte, compadre, firmes frente a la gendarmería, que en las ollas populares clama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Que tantos han pisoteado, que tantos han olvidado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bueno, seguimos en Periodismo Movimiento y ya en mínimos segundos tenemos la columna que nos quedó pendiente el miércoles pasado de nuestro compañero, el doctor Alfredo Grande, que ha cumplido 75 años y nos regala esta columna que se llama Desmanicomialización y Salud Mental. La ponemos en el aire, por supuesto. Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Grande, pertenezco al portal Tramas.ar y soy uno de los conductores de este programa de radio Periodismo Movimiento. Pero acá voy a hablar como psiquiatra, médico psiquiatra de varias décadas de ejercicio de la profesión. Y realmente puedo decir de una manera sencilla, yo soy una persona sencilla, que estoy totalmente indignado. La lucha antimanicomial en la Argentina y en el mundo, yo recuerdo que en el año 1975, tómese nota de la fecha, se hizo aquí un encuentro de alternativas a la psiquiatría, donde estuvieron italianos, latinoamericanos, me acuerdo que participó Gregorio Barenblit, un gran amigo que, bueno, no hace mucho falleció, y en mi último libro son conversaciones con él, justamente, planteando ya toda una lucha frontal que venía prácticamente desde la izquierda política. Es decir, la izquierda política, social, cultural, siempre estuvo en la lucha antimanicomial y hay muchísimas evidencias de eso. Por supuesto que se sumaron a esa lucha antimanicomial personas como Vicente Citolema, Alfredo Moffat, de inmenso prestigio, que por ahí no venían exactamente de lo que podríamos llamar una izquierda clásica u organizada. Sin embargo, la antipsiquiatría siempre fue una consigna porque incluía una de las tantas formas de liberación individual, social, política. Ese cartel que pusieron, que no está firmado, pensemos que no está firmado, un cartel totalmente agraviante y además ahistórico, y eso es la marca de la derecha, ¿no? Se pone un cartel y el que no sabe nada de la historia de la antipsiquiatría en Argentina lo ve y no entiende de a qué se refiere, piensa que ahí funciona un campo de concentración. Por supuesto que no voy a hacer la defensa del modelo manicomial por varias razones, nunca la hice, no lo voy a hacer ahora, pero si todo es una construcción, el modelo manicomial también es una construcción social y política. Y esta cuestión facilonga de poner siempre los malos, los psiquiatrones, los psiquiatras, los malos, y los buenos serían el resto del equipo de salud. Esto es un reduccionismo penoso, lamentable. Y lo que me llama la atención después, en uno de los tantos grupos que uno está, creo que apareció el ministro de Salud, creo que es él. En realidad me cuesta creer que sea él porque lleva una camiseta que dice Adidas, ¿no? Como si fuera sponsoreado por Adidas. No creo que un funcionario nacional haga eso, pero bueno, qué sé yo. Con una serie de consideraciones que comparto. La ley de salud mental no nació de la gestión kirchnerista, porque fue el momento en que más se desarrolló, pero los antecedentes son muchísimos antes a que existiera la noción de kirchnerismo. Estoy hablando de 1975 y antes también. Y aceptó una defensa de la ley de salud mental con un panorama tipo eso de Inlandia, ¿no? Que se arman, donde está todo bárbaro, donde no habría nadie en la calle por la desmanicomialización, lo cual no es cierto, y que me parece bien que lo haga. Pero el tema era otro. El tema no era si la ley de salud mental, la desmanicomialización, sí o no, y hacer una especie de simplificación de que los que están de acuerdo son los buenos, los que no son los malos. Hay muchos psiquiatras que conozco, muy buena gente, y que no está de acuerdo con la ley de salud mental, por lo menos en alguno de sus aspectos. Pero esta forma de plantear los temas así bien en forma bien bizarra, ¿no? Bien antinómicos, ¿no? Como para salir siempre con los tapones de punta. Obviamente no es ajena al momento político que estamos, el momento eleccionario, donde todos los oficialismos del Frente de Todos tienen una inmensa debilidad, y entonces sale como una postura supuestamente progresoide, progresista, que pensemos que la ley de salud mental hace 10 años que se aprobó y no fue solamente frenada durante el periodo macrista, ¿no?, que fueron 4 años, incluso en la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal. A mí me indigna este uso, ¿cómo podríamos decir?, facilongo, ¿no?, donde se citan, donde se hacen los resultados, y ese cartel particularmente es irritante, porque de la misma manera que la deconstrucción del modelo de salud mental manicomial es necesaria, su construcción, que viene del siglo pasado, fue necesariamente también una determinación histórica e inclusive científica. Yo recuerdo que la primer droga antipsicótica apareció en 1950, más o menos, el Ampliactil, puedo equivocarme, en algunos años. O sea que el pobre, el marginado, el subversivo, el psicótico, siempre tuvieron lugares de reclusión, pero no solamente los manicomios, ¿no?, las cárceles, los deportados. Recordemos la ley de residencia, iba a decir de residentes, que también sufre bastante ahora, la ley, famosa ley de residencia. Entonces yo creo que hacer una especie de licuado con todo, mandar ese cartel, que por supuesto generó polémica, y voy a insistir en algo, no está firmado, nadie lo firma, se filmó pero no se firmó, lo cual no deja de ser curioso. Y las aclaraciones que hace este personaje, que creo que es Kreplach, pero también Kreplach, pero también me puedo equivocar, realmente son genéricas. Acá se cuestiona algo muy específico, y yo no sé si el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha cerrado comisarías, por ejemplo, donde se tortura, colegios religiosos donde se viola a chicos, institutos de menores donde se abusa de una manera descarada de niños y niñas. No sé si los ha cerrado, se ha puesto carteles, cuarteles del ejército, donde se originan las Fuerzas Armadas que tanto repudiamos en la dictadura cívico-militar. Algunos lugares emblemáticos de tortura se han hecho museos, se puede hacer el museo de los monovalentes, si se quiere, pero un poquito más de, casi diría, de nivel, no solamente en lo científico, sino en lo político, ¿no? Es decir, ponerse en el lugar del absoluto bien y elegir un grupo que sea el absoluto mal, los que sean. Para la ley de salud mental, el absoluto mal son los psiquiatras. Para, en su momento, los subversivos, hoy los piquetes nuevamente, los piqueteros son el absoluto mal, y así vamos. De un gobierno que no es revolucionario y que tiene un progresismo con leve tironeo a la derecha, no patea con las dos piernas, patea solamente con la derecha, y yo creo que esto es un ejemplo de eso, ¿no? Lo que podríamos llamar las estrategias de denigración, las estrategias de cancelación, son prácticas de la derecha. Se puede hacer un debate, se debe hacer un debate, ya se hizo el debate, y no corresponde que si se cierre un pabellón se haga un circo de eso como es el que se hizo. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. No

Bueno, seguimos en Periodismo en Movimiento, transmitiendo a través de nuestros compañeros y compañeras de la colectiva que se encuentra en la capital federal. Para los que no saben, estamos quienes compartimos esta pantalla a través del vivo del Facebook, estamos en distintas ciudades de nuestro país. La mayoría, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, otros en capital, pero tenemos acá una compañera que está también en la provincia de Tucumán. Pasan cosas en Jujuy, dijimos al principio del programa, y ante ello nuestra compañera Fátima García fue corresponsal de Tramas, estuvo en el lugar de los hechos desde que empezaron a suceder las situaciones, hizo una recopilación de muchísimas entrevistas, no las vamos a compartir todas al día de hoy, pueden verlas en el portal de tramas.ar para tener una cobertura lo más integral posible, no objetiva, no imparcial, pero sí una cobertura como trabajamos en este espacio comunitario autogestionado. Así que le damos la palabra a Fátima para que pueda presentar las entrevistas que estuvo desarrollando con distintos referentes de la provincia. Bueno, para poner en contexto, como decía el polaco, estuvimos en Jujuy cubriendo lo que fue la gran movilización docente y la movilización también de la intergremial, que son los sindicatos organizados en conjunto para pelear por los salarios, además con el acompañamiento de organizaciones sociales, pueblos originarios, docentes de toda la provincia. Así que la idea es que puedan escuchar en primera voz qué es lo que está pasando en Jujuy, y además agregar lo que decía el polaco, que el periodismo tiene que hacer honor a la verdad, y eso hacemos en Trama. Así que ahí vamos con la primera entrevista del compañero Gonzalo Maurín, de Nuestra América del UTEP de Jujuy. ¿Qué nos podés contar de la jornada de lucha que se está desarrollando hoy en la provincia? Bueno, hoy es una jornada de lucha histórica en la provincia de Jujuy. En estos 7 años y moneda del gobierno de Gerardo Morales, lo que logró Morales es unificar a todos los sindicatos, a los gremios, que hoy salen a la calle ya cansados de tanta indignación que se viene padeciendo por los sueldos miserables en la provincia de Jujuy, junto con las organizaciones y demás espacios políticos que también ya vienen hace rato también luchando. Por eso es una jornada histórica y hoy se va a vivir en todas las calles de la provincia de Jujuy, una ciudad realmente manifestándose, peleando por su dignidad y sus derechos, ¿no? Ya llevan 4 días de paro los docentes, está adhiriendo Salud. ¿Va a haber alguna instancia de mayor coordinación entre el movimiento, podríamos decir, hoy está acá presente la UTEP, la Unidad Piquetera, todas las organizaciones sociales unidas, hoy movilizando, van a avanzar en coordinación con los sindicatos? ¿Cómo ven que se va a ir desarrollando? Sí, bueno, la jornada de hoy, por ejemplo, sí se viene coordinando también con los sindicatos, que estarían encabezando también la marcha, una concentración en Plaza Belgrano, y bueno, después estamos las organizaciones, los partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, y bueno, todo concentrando bien en la plaza, donde se va a realizar un acto grande y masivo, y después de eso continuaremos con un plan de lucha. De hecho, ya se viene pensando una reunión también para mañana viernes con todos los sectores, para ir viendo qué más se va haciendo, ¿no? Recordemos que no es solamente la marcha por la convocatoria, por un salario digno para los docentes, para los trabajadores de salud, en fin, para todos los trabajadores estatales también de la provincia de Jujuy, sino también es en contra de la reforma constitucional que quiere hacer el gobernador Gerardo Morales, que viene a restarnos derechos, ¿no? Así que, bueno, tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? ¿Podés contarnos cómo se vive la situación de criminalización de la protesta en Jujuy? Se han llegado noticias de que han sido muchos compañeros criminalizados, entre esos vos también fuiste víctima de este atropello a nuestros derechos elementales como militantes y luchadores sociales. ¿Cómo se vive ese clima en la provincia de Jujuy? Bueno, la verdad que la provincia de Jujuy, lo que estamos viviendo, y siempre decimos que es un pequeño laboratorio la provincia de Jujuy para lo que se va expandiendo a nivel nacional en el resto de las provincias. Recordemos que Morales apenas asumió, tuvo una militante social, Milagro Sala, algunos pueden tener diferencia o no, pero es una presa política, o al menos yo lo entiendo así, que es una compañera presa política, y que fue una manera de disciplinar y desarmar las organizaciones sociales, lo cual no logró, pero aún así sigue insistiendo. Después vinieron más allanamientos, como el 18, y el año pasado también hubo allanamiento, en el cual también me allanaron la casa a mí, y después también Gerardo Morales, con el Poder Judicial que responde a él. Recordemos que de 5 jueces, cuando asumió Morales, sumó 4 más, y ahora hizo 9 jueces en el Poder Judicial de Jujuy, los cuales algunos fueron militantes, candidatos por la UCR, y algunos fueron hasta, obtuvieron cargo como diputado y todo lo demás. Entonces, hoy le responde al gobernador, donde carece de autonomía el Poder Judicial. A partir de ahí hay una persecución y una casa de brujería, pareciera, con todos los militantes sociales, con todos aquellos y aquellas que salen a denunciar a la mal gestión de Gerardo Morales. Es lo que venimos padeciendo, y bueno, con invento de causas, allanamiento, con persecución política constante a todos los militantes sociales, sindicales y militantes políticos. Entonces, me parece que lo que viene pasando en la provincia de Jujuy hoy ya es un síntoma que se muestra en la calle, que a pesar de que busca también gobernar con el terror, el miedo, a lo que él llama la paz social, o ahora busca institucionalizar la paz social como él dice, y lo quiere plasmar en la reforma de la constitución nueva en la provincia de Jujuy, total ya viene de alguna manera aplicando eso con las contravencionales. Bueno, hoy lo quiere pasar y hacer un hecho en la constitución de la provincia. No solamente la criminalización a la protesta, sino también viene con atentar contra derechos de los territorios, los pueblos originarios, de los barrios populares. También viene a favorecer algunas leyes que vienen a implicar en la constitución provincial para darle ciertas garantías también a algunas empresas multinacionales que vienen a saquear el recurso de los bienes comunes como la provincia de Jujuy, sobre todo como el que tenemos acá, que es el litio, ¿no? Entonces, son varias cosas, o como por ejemplo terminar con las elecciones a medio término, que son cada 2 años. No, quieren directamente hacerlo cada 4 años y darle la mayoría al partido que gane, que bueno, siempre es el oficialismo que tiene esa ventaja. Bueno, y así un montón de cosas más que vienen a querer hacer en esta constitución. Entonces, por eso también salimos acá, y eso es un síntoma de lo que ya viene haciendo Gerardo Morales en estos 7 años, ¿no? Una reforma de la constitución, un apriete y un disciplinamiento a todos los sectores que salen a denunciar. Entre la respuesta es o te mete en cana, te mete preso, o te arma una causa, o se mete en el sindicato, o te busca desarmar las organizaciones, y la estigmatización que corremos hoy también con eso, ¿no? Así que bueno, eso es lo que nos pasa hoy en Jujuy. Con respecto a lo del litio, lo que se viene también hablando y se viene viendo en la provincia de Jujuy es que Gerardo Morales, primero, que es un negocio millonario, hay muchos dólares, que la tonelada de litio vale algo así como 80.000 dólares, se saca un montón de toneladas de la provincia, la cual nosotros los jujeños y jujeñas, como ciudadanos que tendremos derecho a saber sobre todo eso, el gobernador no da ningún tipo de respuesta, ya que cuenta con la mayoría en la legislatura, y la legislatura no le pide que rinda cuentas, entonces no sabemos cuál es el ingreso, no sabemos qué hacen con esa plata, lo que es el litio, lo que pasó con Cauchari, lo que pasa con Canava, no sabemos nada de todo eso, y Morales es lo único que sale a decir en su campaña presidencial, que hoy también Jujuy goza de una situación económica bastante favorable, y eso es mentira, y lo podemos ver en los sueldos plasmados de los docentes, de los trabajadores de salud, que son sueldos miserables, y sin embargo, con todos los recursos que manejamos hoy con el litio y la plata que entra en Jujuy, Jujuy debería ser una Dubái en Argentina, digamos, pero eso no pasa, porque bueno, lo único que vemos es que el gobernador de la provincia de Jujuy quiere, de alguna manera, con los recursos de litio, hacer su campaña política, no rinde cuenta a los jujeños, no gasta plata ni invierte en la gestión para los jujeños, sino que busca usarlo para su campaña política, ¿no? Nosotros venimos denunciando lo que hace Morales desde viajar en el avión sanitario de la provincia, porque él no tiene un avión privado, viaja con el avión sanitario de la provincia y se va a Buenos Aires, a Córdoba, para hacer su campaña, digamos. Y esa plata la estamos pagando los jujeños. Y es plata que ingresa y seguramente tiene que ver con los recursos que él no rinde, ¿no? Y bueno, es algo que sinceramente ya los jujeños estamos cansados de vivir y padecer. Y con respecto a los recursos, Morales trata de negociar como si fuéramos una república aparte también Jujuy. El otro día hice una conferencia también con los chinos, donde Jujuy no tiene plata para pagar los sueldos, pero sí va a poner un tren solar con los chinos que vienen hablando para ponerlo acá. Entonces, como que hay una contradicción bastante rara en lo que busca hacer él, ¿no? O mostrar. ¿Cómo se sintió la muerte de Blaquier acá en Jujuy, que murió impune, ¿no? Sí, la verdad que con mucha bronca, porque bueno, vimos que Blaquier murió impune, lo terminaron protegiendo, tanto de la justicia, del partido judicial, como decimos, como también lo que es el gobierno de la provincia de Jujuy, que sabíamos bien que tenía buenos negociados y siempre termina favoreciendo a estas empresas, ¿no? Hoy lo fuimos viendo, Blaquier cuando muere sin ser juzgado como correspondía, con tantos crímenes de lesa humanidad, que fue cómplice de Blaquier en la época de la dictadura, y hasta el día de hoy también lo venía haciendo también con respecto a varias situaciones que viene teniendo la empresa Ledesma, tanto de represión con respecto a los territorios ahí en el Libertador y como un montón de otras cosas más. Entonces la verdad que acá en Jujuy lo vivimos con mucha bronca, mucha decepción, porque entendíamos que Blaquier tenía que ser jugado como un criminal más, como un cómplice más de la época más nefasta que tuvimos en la Argentina, ¿no? Se están movilizando en toda la provincia, tanto docentes como organizaciones y demás sindicatos, en toda la provincia, desde La Quiaca, Humahuaca, Libertador ahí en Ledesma, en Caimancito también, en Palpalá, bueno, en todas las localidades grandes de la provincia se están movilizando, en Abrapampa, porque se entiende de que es una lucha de los docentes que nos atraviesa a todos, porque todos fuimos a una escuela pública, docentes que sabemos que están cobrando un sueldo miserable, y también los trabajadores estatales están empezando a salir, los de sanidad, los municipales, todo, porque bueno, hoy nos afecta a todos la miseria que seguimos en Jujuy, con un gobernador que sale a anunciar otra cosa que no está pasando en la provincia. Entonces hoy en toda la provincia hay una movilización masiva, contundente, el paro de todos los sindicatos y de las organizaciones que estamos en la calle también, para decirle a este gobierno, basta de miseria, basta de hambre, y parodiando, como decía Raúl Alfonsín, uno de los referentes radicales, ¿no? Que para Alfonsín decía que con la democracia se come, se educa y se cura. Bueno, acá en Jujuy, con un gobierno radical como el de Gerardo Morales, con un gobierno y una democracia como la plantea Morales, no se come, no se educa, ni tampoco se cura, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Gonzalo desde San Salvador de Jujuy. Ahora vamos a escuchar a Alejandro Vilca, diputado nacional por el PTS en el FITU. ¿Nos podés contar qué está pasando hoy en Jujuy? Bueno, hoy se está dando una marcha provincial, ¿no? Y paro acá en San Salvador de Jujuy, apoyando primero al reclamo de los trabajadores docentes que ya vienen con el cuarto día de paro, en reclamo de un salario que cubre el costo de la canasta familiar, a las cuales se han sumado diferentes sindicatos, ¿no? Y organizaciones sociales. Además, este reclamo incluye el rechazo, ¿no? A la reforma constitucional que se está realizando hoy en Jujuy, una reforma que el gobierno de Gerardo Morales quiere llevar adelante, una reforma que ataca, ¿no? El derecho a la protesta social, a la petición, y sobre todo un aspecto antidemocrático, que es que le quita el derecho a elegir cada dos años a los jujeños. Entonces solamente serían cada cuatro años, y el gobernador que sea elegido se queda con la mayoría de la legislatura a mitad más uno de los diputados, lo cual eso terminaría, ¿no?, con la independencia del poder legislativo. Entonces nos parece un hecho grave esta avanzada de Gerardo Morales, que yo creo que en su fría especulación de después de las elecciones pensaba que tenía un cheque en blanco para avanzar con estas medidas, pero el despertar del reclamo de los trabajadores docentes viene a cuestionar no solamente esta forma en que vienen gobernando, ¿no?, contra el pueblo trabajador con bajos salarios, sino también el despertar de los trabajadores en general que se están sumando a esa protesta por las condiciones de vida, ¿no?, que hoy en Jujuy tenemos uno de los salarios más bajos en el NOA. Entonces, bueno, esto muestra que se empieza a perder el miedo de a poco ante Gerardo Morales, pero también a decirle un freno, ¿no?, a esa política que empieza a configurar un Jujuy para pocos, para los empresarios, para el saqueo del litio. Entonces, bueno, yo creo que esto, que este reclamo ha pegado un salto de un reclamo sindical a un reclamo ya político, a cuestionar cómo gobierna Gerardo Morales, ¿no? Para nosotros es importante que esta marcha sea el inicio de un plan de lucha en el cual se le exijamos, ¿no?, a las grandes centrales sindicales como la CGT, la CTA, un paro provincial hasta derrotar el plan de Gerardo Morales, conquistar un salario digno y, bueno, derrotar esta reforma constitucional antidemocrática, ¿no?, que seguramente va a quitarle más derechos a los jujeños que otorgarle, ¿no? Por eso lo importante de esta movilización y el despertar, ¿no?, como te decía hace un momento, que la gente ha empezado a perder miedo, porque el derecho a la protesta social, Gerardo Morales lo viene aplicando de hace un tiempo atrás con un régimen de contravenciones, donde se multa a las organizaciones sociales, sindicales, o incluso la penalidad de cárcel en algunos casos, y eso ha generado una apatía o por lo menos un temor de amplios sectores. Pero yo creo que ha llegado hoy el punto, el clic, como decían muchos docentes, perdieron el miedo y ahora quieren salir a recuperar todo lo perdido, ¿no? No solamente en lo que es lo social, sino también en lo salarial. Y creo que ha sido importante, como muchos dicen, lo que ha pasado en Salta. Bueno, acá en Jujuy también los docentes quieren un salario digno, por eso lo que se muestra acá es la unidad de todo el pueblo contra un gobierno que, como te decía, ha venido gobernando contra el pueblo trabajador y a favor de los intereses más concentrados, ¿no?, de los empresarios. Ya de hace un largo tiempo, el mejor apoyo que ha tenido Gerardo Morales no solamente ha sido su política reaccionaria, sino la complicidad con el PJ, que le ha servido como su principal aliado para votarle todas las leyes antipopulares, ¿no? Un acuerdo que no solamente se limita a lo político, sino a acuerdos económicos, ¿no? Muchos de los dirigentes del PJ son empresarios y se han favorecido durante la gestión de Gerardo Morales con los grandes negocios. Por eso es importante el repudio, ¿no?, a ese bipartidismo. Por eso también el crecimiento de la izquierda en la provincia de Jujuy, a diferencia de otras provincias, porque esa mentada grieta que se dice acá está cerrada a nivel nacional también, ¿no? Cuando hay que votar el acuerdo con el FMI o en favor de los empresarios, están todos juntos. Pero bueno, acá es mucho más descarado y por eso muestra de que la alternativa es de los trabajadores y sobre todo acá, como se muestra en esta jornada, en la calle. Y bueno, yo creo que es un paso importante para seguir planteando que existe otra posibilidad, otra salida, y es de la mano de los trabajadores y la izquierda. Bueno, ahí lo escuchábamos a Alejandro Vilca. Ahora vamos a escuchar a Nancy Liquín, docente de Abrapampa. Como estábamos contando, en todo el territorio de Jujuy se están movilizando los docentes, así que acá tenemos el testimonio de la compañera en plena marcha del día jueves. Nosotros los que vivimos las realidades sabemos lo que viven nuestros niños, nuestra gente. Entonces queremos que sepa el gobierno de turno y todo su equipo excelente, que ellos le llaman, que sepan que el indio de las punas se ha despertado y aquí vamos a estar peleando por nuestra dignidad. Es la emoción que tengo. 20 años trabajando en la puna, en diferentes lugares. Cuando yo salía para la marcha dejando a mi niña en Paranzulí, ellos no fueron a despachar a todos los maestros. Pero señorita, le esperamos el día lunes. Dios mediante volveremos. Y vamos a volver por ellos, porque ellos son más importantes para nosotros. Porque estamos formando niños pensantes, niños críticos, niños luchadores que sepan defender sus derechos y pelearlos por lo que son de ellos. Entonces, no digamos que los niños son el joven o los jóvenes son el futuro. Son el presente. Son nuestros futuros gobernantes. Pero nosotros, está en nosotros como maestros, enseñar a luchar, enseñar a querer su tierra y enseñar a pelear por lo que ellos consideran que es justo y necesario. Soy una maestra. Mi madre ha sido una portera que se jubiló. Y mi padre, un ovidente, y lo digo con orgullo. Mi padre es un ovidente, pero me enseñó y me heredó estas garras de fortaleza. Como mi hijo me decía, mamá, ya basta, no. Mientras mi gente, mi pueblo me necesite, yo ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Y pido a mi Pachamama que me dé fortaleza, que me dé energía para seguir acompañando a mi gente. Porque este es el pueblo, esta es mi gente, esta es la clase trabajadora por la que debemos luchar. Y no callar, no callar. Yo sé que mis niños me están viendo, mis padres me están viendo o escucharán. Quiero que sepan que nunca olviden los consejos que les doy, esa fortaleza que les transmito día a día, que siempre lo tengan presente. A todos mis colegas, a todos mis compañeros, les insto a luchar, a no ser indiferente, a pelear por lo que es nuestro. No venimos a rogarle al gobierno que nos dé algo que no nos corresponde. Venimos a pedirle que nos devuelva nuestra dignidad. Así como ellos, cuando nos vienen a aumentar, nos aumentan el tramo, nos aumentan el miserable porcentaje. Pero cuando ellos aumentan el salario, ¿cuándo lo han hecho por tramo? Jamás. Lo han hecho en exageradas sumas. Pero nunca le dijimos nada. Entonces yo creo que acá es hora de que la clase trabajadora se despierte y sepa. Así también quiero dar a conocer. Así como nos exigen en la grilla abierta, capacitarnos. Pero hoy por hoy, para capacitarse, el docente tiene que costearse sus gastos, trasladarse de un lugar a otro. Si no nos capacitamos, no podemos sumar puntaje. Pero así me gustaría también a mí, que el diputado, que cualquier ministro se capacite, le exijan capacitaciones para que puedan desempeñar mejor sus funciones, cosa que no lo hacen. Me gustaría que el diputado, que el senador, tenga el mismo sueldo que un docente. Y a ver, a ver si van a decir lo mismo, van a pensar lo mismo que hoy están pensando. Entonces, compañeros, colegas, clase trabajadora, no, nunca, nunca nos van a ver de rodillas. Siempre vamos a estar de pie, peleando y luchando por lo que es nuestro. A los pequeños, a los niños, a los jóvenes, a los padres que hayan decidido salir a las calles, aquí en Capital y en diferentes lugares, y en mi Abrapampa querida en particular, les agradezco de corazón y les transmito esta buena energía. Y otra vez invoco a mi Pachamama Santa Tierra, que nos dé ese valor, que nos dé esa energía y esas buenas vibras y bendiciones para todos, y que esto llegue a la mejor resolución. Compañeros, a luchar, y nunca, nunca de rodillas, siempre de pie. ¡Que aguante la Puna! ¡Que aguante Abrapampa! ¡Docentes jujeños! Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa y pudimos compartir los testimonios de luchadores, trabajadores de Jujuy. Creo que todos quedamos con las emociones revueltas, o al menos eso me viene pasando a mí, teniendo que cubrir este conflicto y poder estar en este medio que pues, estamos hablando con todas las provincias donde hay organización de los trabajadores, en particular de los docentes, pero que en cada lugar se van sumando los gremios de salud. Por ejemplo, en Salta se encuentran encadenadas compañeras enfermeras de la salud reclamando también por sus salarios. Así que es importante, muy importante, como decíamos al inicio del programa, que reproduzcan este contenido, que lo compartan, que difundan, que cuantos más sepamos de lo que está pasando en estos territorios en lucha, también los cuidamos a los compañeros y compañeras que tienen que resistir a la policía, a la justicia y demás. Bueno, vamos llegando a nuestro final, compañeros. Como decíamos, somos un medio periodístico independiente, autogestionado, objetivos pero no imparciales. Así que queda clara nuestra postura o cierto posicionamiento respecto a acompañar algunas luchas como la que está dando la docencia a lo largo y a lo ancho del país. Hemos tenido un programa donde intentamos visibilizar situaciones que no estamos viendo en la prensa masiva y que vamos y estamos decididos a continuar así a hacerlo. Por eso, a partir del día viernes vamos a estar haciendo una cobertura especial. Nuestra compañera Fátima va a volver a la provincia de Jujuy, hacer la cobertura de lo que está sucediendo allí, y es posible que también en el transcurso de este fin de semana esté viajando a Salta para hacer una cobertura del conflicto docente. Bueno, Daniel, Luis, Fati también, ¿qué les ha parecido el programa del día de hoy, el programa de radio, por supuesto? No, bueno, el programa con esta última parte de Fátima, con todas las entrevistas a quienes son partícipes de la lucha ahí en Jujuy, muy interesante. Yo solo quería hacer una mención, porque no pudimos en el panorama. Hoy los y las profesionales de la salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron de paro por 24 horas. No así la Asociación de Médicos Municipales, como gran carnero y como representantes del modelo médico hegemónico que negocian con Larreta, no se quisieron adherir al paro porque supuestamente rosquearon ellos con Larreta un aumento miserable. Pero, a diferencia de ellos, las y los residentes, que son médicas y médicos, sí adhirieron y además hicieron una marcha. O sea, hoy fue un paro muy importante que, por supuesto, tampoco salió en ningún medio, Larreta está blindado y la burocracia sindical de la Asociación de Médicos Municipales le hacen también el juego a ellos, no llevando adelante la medida de lucha de todos los trabajadores de la salud. Pero sí lo hicieron los profesionales no médicos, ¿no? Psicólogos, enfermeros, fonoaudiólogos, kinesiólogos, asistentes sociales, bueno. Son 27 especialidades no médicas, profesionales, universitarios. Bien, Daniel, ¿alguna reflexión final de este programa del día de hoy? A mí me resultó particularmente esperanzador este programa. Me hizo recordar, como ya lo esbocé en algún momento, a las luchas de la segunda mitad de la década de los 90, cuando parecía que el neoliberalismo era casi eterno y al mismo tiempo, si uno abusaba la mirada, se percibía que podía llegar su caída. Acá estamos, entre debatirnos entre el terror inducido a un posible gobierno de Milei o de Patricia Bullrich que salga a destruirlo todo, y a contrapartida, la esperanza de que gane quien gane las próximas elecciones, se tratará de dejar que esta vez no pierda el pueblo, ¿no? Me parece que es una esperanza vital importante. Pati, comentarios finales para el programa de hoy. Bueno, además de la súper emoción, y nada, también era hoy un día para ir recordando en este junio que todavía nos arde rojo, recordar la militancia y el ejemplo de Darío Santillán. Creo que este junio, bueno, yo siempre milité en los Santillanes, y nada, recupero mucho esa historia de esa juventud militante, que podemos decir que todavía resistimos, que existimos y que vamos a estar siempre al servicio de la lucha. Eso me emociona muchísimo, la verdad, y que estén pasando estos conflictos, que al fin nos hayamos despertado del letargo de la pandemia, que parecía que nos iba a recaber el FMI todo el tiempo, pero bueno, van sucediendo cosas que van irrumpiendo en el escenario este de la supuesta paz que quieren siempre imponer los gobiernos. Y nada, eso. Y después me quedé pensando, ¿será que con esto Jujuy le baja la candidatura de Morales para presidencia? ¿Sería la verdad que es algo para discutir. Yo quiero, como comentario al final, hace una reflexión. Me pareció sumamente importante el trabajo que estamos haciendo con lo que tenemos, ¿no? Como sabemos jugar, como podemos, hay que ganar un partido con estos jugadores, como quien diría, ¿no? Yo estoy muy contento por este trasvasamiento generacional que está permitiendo Periodismo en Movimiento, que está permitiendo Tramas.ar, que tiene que ver de una generación militante que habita este espacio periodístico con nosotros y que habita el portal con nosotros, porque hay gente que nos está contando de los 90, que nos ha contado de los 70, y ahí vemos gente que estamos viviendo en la actualidad. Así que ese atravesamiento generacional yo le quiero agradecer a todos los compañeros que integran este colectivo periodístico, y por suerte, y por dignidad y por convicción, seguimos resistiendo, seguimos comunicando. Pueden seguirnos en el portal Tramas.ar. Vamos a ir actualizando de manera federal, de manera latinoamericana, las distintas noticias e información, con un intento de mirada crítica respecto a la realidad que habita en nuestro país y el mundo, por supuesto. Les agradecemos que nos acompañen como todos los miércoles, les mandamos un inmenso abrazo a nuestra compañera en el piso, Graciela, que todos los miércoles también siempre nos está acompañando, a todos los compañeros y compañeras de la colectiva, y a quienes nos retransmiten en la ciudad de La Plata, en Jujuy, en espacios radiales que van a estar retransmitiendo en estos días el programa del día de hoy. Les mandamos un abrazo a toda la audiencia y un comentario final si alguien quiere hacer, y vamos cerrando el programa el día de hoy, compas. Está todo dicho. Perfecto. Gran programa. Bueno, chau. Que tengan un buen miércoles. Hasta y luego. Y manténganse chau. Informados por Tramas.ar. Buenas noches. Chau, chau, Graciela. Chau, chau. Chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5. www.lacolectiva.org.ar.